Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Significa una devoción a Dios con todo el corazón. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notó estas tres palabritas? Todas estas cosas. Parece que todos estamos en el negocio de tener o querer cosas, ¿verdad? Y el Señor nos dice que no debemos preocuparnos por ellas. Este versículo es clave hacia la prosperidad y es además el remedio para la preocupación. Por lo general, hombres y mujeres modernos ponen a las cosas primero y segundo a Dios. Y como ya he dicho varias veces, debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos actualmente? Amamos las cosas, usamos a la gente e ignoramos a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos en la condición moral y espiritual en la que estamos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, si me dan la preeminencia, si soy el número uno en sus vidas, yo me haré cargo de sus problemas. La vida cristiana es la más liberadora que existe, porque hay un solo Dios que tiene la preeminencia en todo. Un saludo para usted que fielmente se conecta con nosotros cada día. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy presentamos el cierre del mensaje El increíble poder de las prioridades apropiadas. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos ahora al doctor Adrián Rogers. Desde el programa anterior estamos estudiando a fondo Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto habla de la preeminencia que debe tener Cristo en nuestras vidas. Él debe ser siempre el número uno, no solo los domingos, o durante la Semana Santa, o la Navidad, sino siempre. Cuando usted se entrega primeramente a Dios todo, absolutamente todo lo demás, trabajo, vacaciones, novio, novia, cónyuge, hijos, amistades, pasatiempos, lo que sea, tiene que ser considerado a la luz de la cruz del Calvario. Cuando Dios amonesta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerde que esta iglesia era una iglesia estupenda, activa, con discernimiento espiritual, perseguida y paciente. Sin embargo, había abandonado su primer amor hacia Dios. ¿Sabe lo que es el primer amor? Bien, recuerde la primera vez que se enamoró. Yo recuerdo eso muy, muy bien. Especialmente la primera vez que la besé. Sentí como una corriente eléctrica por mi espina dorsal. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y yo me sentí como hielo derretido por un fuerte sol. Fuegos artificiales, sirenas, campanas. Veía música con mis ojos y mis oídos captaban colores. En serio, en serio. Y cuando nos casamos, bueno, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero sí le puedo decir con toda honestidad delante de Dios que hoy amo a mi esposa más de lo que la amé entonces, y que nuestra luna de miel continúa siendo una luna de miel, a pesar de los años, los hijos y los nietos. ¿Por qué no se ha terminado nuestra luna de miel? Porque no he perdido por mi esposa, mi primer amor. Alguien dijo que la luna de miel es el tiempo comprendido entre lo prometo de entonces y el no recuerdo haberlo prometido de ahora. Jesús dijo algo que no estaba bien en la iglesia de Éfeso. No que ya no le amaban, pero que ya no era el apasionado amor del principio. Veamos un paralelismo. Si usted ya es salvo o salva, ¿se acuerda todo el amor que sintió por Jesús cuando Él vino a ser una realidad en su vida? Si usted no ama a Jesús hoy más, pues es que le ama menos. Y si no le ama más hoy de lo que le amó ayer, es que está viviendo en pecado. Cada día Jesús quiere ser más real que el día anterior y Él demanda y se merece toda nuestra atención y devoción. Entréguele sus primeros pensamientos en la mañana, entréguele su alabanza personal y congregacional el primer día de la semana, traiga con un corazón agradecido las primicias de lo que ha ganado, o sea, diezmos y ofrendas, el primer día de la semana. Considere la presencia de Jesús en cada decisión que deba tomar, por insignificante que parezca. Un pastor le propuso matrimonio a la señorita con la cual quería casarse y le dijo: ¿considerarías el ocupar el segundo lugar en mi vida? Mi amiga, ¿cómo contestaría usted una proposición matrimonial así? Algunas responderían: yo no quiero ocupar el segundo lugar en la vida de nadie. Pero escúcheme, si usted es una mujer sabia y lista, querrá ocupar el segundo lugar en la vida de un hombre genuinamente cristiano. ¿Por qué? Porque cualquier hombre que ame a Jesucristo en forma suprema le amará a usted de una manera que no podría amarla de ninguna otra manera. Suena un poquito confuso, pero no lo es. Si un hombre ama primero a Dios por sobre todas las cosas, le amará a usted con el amor de Dios. Y usted debe agradecer a Dios por el hombre o la mujer que, siendo su cónyuge, le ame con la clase de amor que no se desvanece, ni se apaga, ni se marchita con el tiempo, porque le ama con el amor con que ama a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa una devoción a Dios con todo el corazón, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notó esas tres palabritas? Todas estas cosas. Parece que todos estamos en el negocio de tener o querer cosas, ¿no es así? Y el Señor nos dice que no debemos preocuparnos por ellas. Este versículo es la clave hacia la prosperidad y es, además, el remedio para la preocupación. Por lo general, hombres y mujeres modernos ponen a las cosas primero y segundo a Dios. Y como ya lo he dicho varias veces, debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Amamos las cosas, usamos a la gente e ignoramos a Dios. Y luego nos preguntamos por qué estamos en la condición moral y espiritual en la que estamos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice: si me dan la preeminencia, si yo soy el número uno en su vida, yo me haré cargo de sus problemas. ¿Sabe lo que es una persona preocupada? Primordialmente es una persona que pone a las cosas en primer lugar. Eso es todo. En Mateo 6:25 Jesús dijo: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y en el verso 26, Jesús dice que su Padre Celestial cuida aún de las aves de los cielos. En pocas palabras, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que la preocupación es, primero, innecesaria, segundo, sin sentido, y tercero, inútil. Pero además, la preocupación es una demostración de falta de fe. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que la preocupación no tiene ninguna excusa. Veamos los versos 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe quiénes eran los gentiles? Pues eran los paganos. La preocupación es pagana. Y alguien me dirá: un momentito, pastor, no me diga que no me preocupe. Eso no me ayuda en nada. Dígame qué hacer para no preocuparme. Muy bien. La respuesta está en el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace muchos años tuve el gusto de conocer y hacer amistad con quien, en esa época, era el más famoso basquetbolista en los Estados Unidos, Pete Maravich, mejor conocido como Pistola Maravich. Era un jugador increíble. Podía hacer verdaderos malabares con una pelota de basquetbol. Inventó movimientos que aún hoy en día, los basquetbolistas amateurs o profesionales tratan de imitar. Fue Pistola Maravich quien perfeccionó el pase por la espalda o el avanzar rápidamente durante el juego, reboteando la pelota entre las piernas, lo cual confundía por completo a los jugadores contrarios. Su promedio de puntos por partido durante sus años como jugador universitario fue de 44 puntos. En la década de los años 70, fue nominado como el jugador del año 3 veces. Luego pasó a jugar profesionalmente, y su promedio por juego fue de 30 puntos. Pistola Pete Maravich jugaba básquetbol con una intensidad que no he vuelto a ver en ningún jugador. El básquetbol era su vida. Él mismo solía decir, me acuesto teniendo como almohada una pelota de básquet. Cuando salgo de casa, salgo boteando una pelota de básquet. Jamás nadie me ha visto sin una pelota de básquetbol en mis manos. La única ocasión cuando no la tengo en mis manos es cuando me estoy bañando. Y era cierto. Pistola Maravich y la pelota de básquetbol eran prácticamente inseparables. Sin embargo, él nunca estuvo satisfecho y su vida comenzó a desmoronarse. Su madre se suicidó y él se sintió culpable y comenzó a beber. Primero comenzó a beber socialmente. Socialmente es un eufemismo que se usa para decir que una persona se está volviendo alcohólica. Pero seguía siendo un jugador profesional de básquetbol. Luego se convirtió en un bebedor problemático. Pero como jugador profesional de básquetbol, era evidente que poco a poco iba perdiendo sus extraordinarias habilidades. Y muchas veces confesó que no tenía paz interior. Y pensó que si ganaba algunos campeonatos profesionales de básquetbol tendría paz. Pero nunca logró ganar un campeonato de básquetbol profesional. Se retiró de la actividad deportiva a los 33 años de edad. La misma edad que tuvo el Señor Jesucristo cuando fue crucificado. La misma edad que tuvo Alejandro el Grande cuando conquistó el mundo conocido de entonces. Pistola Maravich, considerado en su tiempo uno de los fenómenos del básquetbol, ahora retirado, casi no lo podía soportar. Por más de 25 años el juego de básquetbol había sido su Dios. Pero ese Dios no le había ayudado a llenar las necesidades de su corazón. Así que comenzó a meterse en cosas extrañas. Nueva era, misticismo, astrología, supervivencia, extraterrestres, platillos voladores, etcétera, etcétera. Pero nada, absolutamente ninguna de estas cosas le brindaron lo que su corazón necesitaba. Un día alguien le habló de Jesucristo. Le dijo que Dios le amaba, que Cristo había muerto por sus pecados y que si él se lo pedía, solo Cristo podía llenar la íntima y profunda necesidad de su corazón. Más tarde, al compartir su testimonio con otras personas, Pistola Pete Maravich dijo lo siguiente. Una noche del mes de noviembre de 1982 no podía dormir. Me levanté de la cama, me arrodillé en el suelo, abrí mi corazón recibiendo a Cristo en mi vida como mi Salvador y Señor. Y desde ese momento, Jesús fue el número uno en mi vida. Pistola Pete Maravich descubrió en forma personal el significado de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pete Maravich fue hasta Carolina del Sur, donde se llevó a cabo una campaña evangelística con el Dr. Billy Graham, y dio su testimonio frente a 35 mil personas. Y entre las muchas cosas que él expresó, dijo lo siguiente. La próxima semana seré incorporado en el Salón de la Fama del Básquetbol. Antes de conocer a Cristo, eso hubiera sido la cúspide del éxito de mi carrera como basquetbolista profesional. Pero ahora no cambiaría lo que tengo en Cristo ni por 10 campeonatos, ni por 100 anillos del Salón de la Fama, ni por millones de dólares. 35 mil personas en ese estadio le brindaron una fuerte y prolongada ovación. Para Pistola Maravich, el básquetbol había dejado de ser número uno en su vida. Ahora Jesucristo era número uno. Mucho tiempo después, durante una reunión deportiva informal entre amigos, yo oré por él y con él, y discerní la quemante intensidad del amor de Pete por Cristo. Pistola Maravich tenía entonces 40 años y estaba en la cancha de básquetbol practicando con algunos amigos. Uno de sus amigos le preguntó, Pete, ¿y cómo te sientes hoy? Y Pete le contestó, nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Segundos más tarde, súbitamente, Pete cae al suelo retorciéndose de dolor. De inmediato llamaron una ambulancia y por 45 minutos los paramédicos trataron de revivir a Pete. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Y el 5 de enero de 1988, Pistola Pete Maravich pasó a la presencia de Dios a mirar el rostro de Dios, no por haber sido el número uno en el básquetbol, sino porque hizo a Jesús el número uno en su vida. En la vida de cada ser humano, alguien o algo ocupa el primer lugar. Si Cristo es el número uno, si Él tiene la preeminencia en su vida, entonces Mateo 6:33 será para usted el verso más importante de la Biblia. Pero si usted pone a las cosas primero y en segundo lugar a Dios, nunca podrá descubrir la paz que Pistola Maravich descubrió, la paz que yo he descubierto y la paz que millones de seres humanos han descubierto. ¿Cuántos de ustedes que escuchan este programa podrían decir, Pastor Rogers, me he arrepentido de mis pecados, he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor, sé que soy salvo y que si muriera ahora mismo por la gracia de Dios, iría directamente al cielo? Si puede decir eso, doy gracias a Dios por usted. Pero si usted no es salvo o salva, o no tiene la seguridad de su salvación, sepa que la muerte puede llegar súbitamente tal y como sucedió con Pistola Maravich. Si desea salvarse ahora mismo, permítame guiarle en una corta oración. Ore con sus propias palabras. Ore en voz alta o silenciosamente, si lo prefiere. Pero ore con fe, con confianza, con sinceridad, sabiendo que Dios escuchará su oración y que Él conoce las motivaciones y las intenciones de su corazón. Querido Dios, reconozco que hasta este momento muchas cosas en mi vida han estado ocupando el primer lugar, y solo en ciertas actividades religiosas, en ciertas fechas del año, te he puesto momentáneamente en primer lugar para luego volver a lo de siempre. Las cosas en primer lugar, tú en segundo lugar. Señor Jesús, muchas gracias por haber entregado tu vida en la cruz, pagando así el precio de la deuda de mis pecados. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname espiritualmente. Deseo que seas preeminente en mi vida y por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea y dame las fuerzas necesarias para ser un fiel y firme testimonio de tu gracia y misericordia a pesar de las circunstancias, y sin que me importen las consecuencias. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre.